¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. I was blind, but now I see. In the silence of my nights, I can hear a distant voice. Someone out there is calling my name. Watch out! Eight. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Thank you. Break away. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Don't be shy. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.